Bona nit, estàs al Càpsules, estàs al 106.8 de la FM, avui és dilluns 25 i espero que avui ho estigui dient bé, perquè em sembla que la setmana passada vam dir que era, doncs que vam dir, que era dilluns 15 quan era 18 o una cosa així. Benvingut al Càpsules, esperem acompanyar-te doncs una horeta d'aquesta nit de dilluns, aquesta nit freda de dilluns, o una de les primeres nits fredes de dilluns, de moment. Collon, comencem bé. Escoltem el petit de Caderil. Passar la frontera el maleter d'un Mercedes verd i atrotinat, la primera nit en un caixer, la següent sota el pont de la ciutat, la tercera pensant el camí fet i la quarta somiar en com desfer mentre remugaven els budells, llamps i trons feien baixar el cel. La nit empara els cecs i les tempestes dels lladres, no hi ha pany si és prou l'afany, i d'aquesta manera aprengué el calavera a saltar precs i obrir candaus. La cinquena nit també plogué. Si aquest que sentim una altra vegada és el Roger Mas, ja et vam explicar que tenim, o ja saps que tenim diversos motius per escoltar el Roger, sobretot aquesta vegada doncs és per anar preparant el concert que farà doncs a Mollerussa la setmana vinent, aquí al Bar de l'Amistat, i doncs amb motiu d'aquest concert esperem poder-lo tenir entre nosaltres, ni que sigui de manera telefònica, dilluns vinent, dilluns dia 1 de novembre, que encara que sigui festiu esperem fer programa. Escoltem el Calavera del Roger Mas. Dos gendarmes i el blau llampegant, la nit empara els cecs i les tempestes als lladres, no hi ha pany si és prou afany, i d'aquesta manera van agafar el calavera per saltar precs i obrir candau. Serien manillat remugant dins un cotxe celular, la primera nit no va dormir res i el vespre següent i ara al carrer. La nit empara els cecs i les tempestes als lladres, no hi ha pany si és prou afany, i d'aquesta manera va fent el calavera saltant precs i obrint candaus. Fresca vida. Sí, aquests que estàvem escoltant ara, els vam començar a escoltar, doncs crec que va ser finals de la temporada passada, va ser un petit descobriment que vam començar doncs a saborir aquí al Càpsules, sí, hauria ser doncs, sí, segurament l'abril o maig d'aquest any, de la temporada, de la segona temporada del Càpsules, la banda d'entre d'altres, del Charín Pomelo, i aquelles coses de la vida que, doncs, suposo que avui en dia, potser per necessitat, potser per diversió, o no sé ben bé per què, però ens trobem doncs que hi ha molts artistes que veus que, doncs, no tenen un projecte únic, sinó que van col·laborant, o més que col·laborant, doncs, participant i portant més d'una, doncs, més d'un grup. I en el seu cas, doncs, què passa? Doncs que el Charín Pomelo, a part del projecte dels Beri Pomelo, doncs vam veure que també està tocant amb el nostre, i quan dic nostre ja saps a què em refereixo, és el nostre estimat Sant José, és el guitarrista amb tupé d'estil rocker o d'imatge rockera que toca la guitarra doncs amb el Carles Sant José a Sant José. Em sembla que aquest any els disfrutarem, els Beri Pomelo. Aquesta cançó de Sabates i Vestits és molt tranquil·la, és molt molt calmadeta, és tendre fins i tot, però el disc hi ha ritmes que des de, segons ells diuen, i la veritat és que si ho escoltes doncs una mica és així, hi ha ritmes que van des del punk al circ i fins i tot algunes melodies, fins i tot jazz o més, el més pur estil rocker. Encara queda molt, encara queda bastant fins al 30 d'abril, però la gent d'Eslàvia, de la cafeteria Eslàvia de les Borges Blanques, ja ens han fet saber doncs que el proper 30 d'abril els Beri Pomelo estaran tocant molt a prop de casa nostra, les Borges, i jo et convido doncs, a que vagis pensant en si valdria la pena doncs, apropar-s'hi. I doncs això, després d'escoltar els Barry Pomelo, aquests sabates i vestits del seu primer, em sembla, sí, diria que sí, primer treball a Figaro Figaro, avui intentarem parlar amb, com dèiem la setmana passada, amb la Miren Iza. La Miren és la líder dels Tulsa i doncs això, abans de parlar amb ella, escoltem una mica de la seva música. Sí, no és una pregunta, no diguis que no, perquè si dius que no em mates. Escoltem a Chichaco. Tapa començat aquest repàs a la música de Tulsa, la música de la Miren, doncs per la costa cantàbrica, per la costa del País Basc, perquè em sembla que va ser el Manuel Cabezalí, el líder dels Avalina, que ens va explicar que el Machi Chaco era un cap de la costa cantàbrica. I hem continuat, doncs, per una de les cançons preferides del Càpsules, El algo ha cambiado para siempre, d'aquest Espera la pàlida d'aquest 2010, doncs que esperem que ens presenti a través de la línia telefònica a la Miren. De moment tenim algun petit problema, no podem parlar amb ella, però esperem que d'aquí una estona puguem fer-ho. Què fem? Doncs continuem escoltant-la, però aquesta vegada doncs no amb una cançó doncs feta per ella, sinó una col·laboració, aquestes col·laboracions doncs tan habituals en els nostres dies. Aquest cop la Miren, amb qui compartia gravació, doncs amb el senyor, posem-nos de peu, Bumburi, Enrique Bumburi, el maño de los maños, el ex-líder de los hombres del silencio, l'home que fa el que vol i bueno, és igual, no continuarem amb els comentaris, tot el meu respecte per l'artista. Què va fer? Doncs em sembla que va col·laborar amb tres cançons de l'últim disc d'aquest home, de les Conseqüències, i una d'elles, doncs, són molt atrevits aquesta gent. Una d'elles el que van fer va ser una versió de la Janet. Sí, una versió de la Janet. Em sembla que es diu Frente a Frente. I ara, si la trobo, l'escoltem. Queda, que poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. el Càpsules continua endavant. I ara ho fem, doncs, no sé si un dels èxits, no, èxits, és difícil parlar d'èxits dintre de la música en la que ens movem, però sí que un dels grups que ha tingut o que està tenint més repercussió últimament i dels que se sent bastant a parlar són una banda madrilenya d'indie pop, ho vam dir l'altre dia, això també va ser l'any passat ja, formada per antics companys de comunicació audiovisual de la Universitat Complutense de Madrid i que aquest estiu, per una part diria que vam tindre la sort de poder disfrutar en directe, doncs perquè sempre és agradable disfrutar de la música que t'agrada doncs, en directe, i també de patir-ho, perquè no deixa de ser sorprenent segons quines actituds, bueno, més que actituds suposo que diria quins posats artístics de certs grups. Estem parlant, si els has vist, suposo que sabràs que ens referim a la Ariadna, la veu de Los Punsetes, doncs que, bueno, veure-la en directe significa veure amb una estàtua humana cantant, increïble, realment increïble. Jo em vaig quedar totalment parat. Els vam veure ben acompanyats, doncs, a, on va ser? A l'Hospitalet de l'Infant, al Palm Fest, aquest estiu. Salutacions a tota la tropa del Palm Fest, al públic també. Doncs això, que els vam veure allà al Palm Fest i no va deixar de ser doncs una sorpresa veure'l posat totalment quiet, impertèrrit, ni una, pràcticament no se'l va sentir només per cantar, de la, això, posat de l'Ariadna. Estan doncs de gira amb aquesta presentació del seu darrer treball, el LP, i ara el que fem, si et sembla, és escoltar, doncs, Por el vicio. Pásame por escrito las coordenadas del pasillo con el pedo que llevo me harán un buen servicio. No me tengas en cuenta las veces que vomito. Lo hago todo por la causa más noble que se haya visto. Lo hago todo por el vicio. Lo hago todo por el vicio. Si hago algún estropicio, lo hago por el vicio. Lo hago por el vicio. Camino, nada necesito, así es como está escrito, así es como se ha dicho. No importa el momento, da lo mismo el sitio, vislumbro el objetivo por el orificio. Lo hago todo por el vicio. Lo hago todo por el vicio. Mi verdadero oficio es darlo todo por el vicio.

aquests que acabem d'escoltar, ui, que malament m'ho estic dient això, són uns vells coneguts de les nostres terres, una banda que va néixer a principis dels anys 90 a casa nostra, són els Sombres Negres, i després de, doncs, diuen que gairebé 14 anys de separació, doncs es van tornar a juntar l'any 2007, i en fa uns quants, es van tornar a juntar, van amb alguna novetat, entre elles doncs la veu de la Núria Naranjo, que ara estàvem escoltant, perquè van gravar doncs un disc que es diu Olvidar, un disc que es va gravar l'any 2009, aquesta cançó que escoltàvem també es diu Olvidar. I doncs per què parlem d'amb ells? Doncs perquè, com tants d'altres grups que es van programant per aquí prop, en concret ells estaran tocant doncs al bar del Teatre de l'Amistat aquí a Mollerussa, doncs d'aquí un mes, el dissabte 27 de novembre. I abandonem de moment els Sombres Negres i els Càpsules. Continua amb la seva vocació de servei. I doncs què fem? Ens fem ressò una altra vegada doncs de música de la nostra terra, o que ens quede bastant a prop. Tornarem a escoltar la Clara Vinyals amb aquest projecte seu, que és Renaldo i Clara. Aquest cop escoltarem el Sant Martí, però abans, doncs, si et sembla, potser és un bon moment doncs per fer un repàs als concerts d'aquest llarg cap de setmana que tenim per endavant. Divendres, dissabte, diumenge i dilluns. Dilluns és festa. Divendres comencem doncs amb això, amb Renaldo i Clara aquí a Mollerussa, al Teatre de l'Amistat. Dissabte, dia 30, doncs, si voleu, doncs, encamineu els cotxes o us quedeu per les Borges Blanques a la cafeteria Eslàvia i aneu a veure els Made in China, o doncs us adreceu cap al Cafè del Teatre de Lleida i aquells vells també amics del programa, la brigada, el Pere Agramunt i companyia, doncs estaran tocant allà. I diumenge, doncs, Tulsa, la Miren, que doncs encara estem amb les ganes de parlar amb ella, quina llàstima, doncs aquest diumenge Tulsa amb la Miren, jo suposo que acompanyada de la seva banda, doncs està tocant al Cafè del Teatre, diumenge a la nit. Penseu que dilluns és festa, hosti, ara que hi penso, diumenge a la nit, la vigília de Tots Sants, què fareu per Tots Sants? No cal que em contestis ara escoltem Renaldo i Clara. Almenys anem a morir-nos de son, que arribi Sant Martí i aquestes alçades sabem que no té res d'estiu. Thank you. Doncs aquesta nit, com us dèiem, doncs tenim a la Miren al telèfon. No sé si la Miren em sent. Miren, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, ¿vosotros? ¿Sí? Pensábamos que nos despediríamos el programa sin poder hablar contigo y pues es una sorpresa que al final lo hemos conseguido. Perdona si te hemos estado molestando, lo siento, pero nos al revés, perdonar vosotros. Teníamos muchas ganas de hablar contigo, pues porque no siempre nos pasa que por aquí, por nuestra tierra, por Lleida, pasan, pues bueno, artistas de los que, pues bueno, nos gustan por aquí, por el programa, por el Cápsulas, y este fin de semana tenemos la suerte de tenerte por Lleida. ¿Conoces nuestras tierras, Miren? No, nunca he estado en Lleida. ¿Nunca has estado? No. Te espera un largo fin de semana de música en directo, ¿no? Pues sí, ya dos seguidos. La verdad es que nunca solemos salir tantos días seguidos y a ver si aguantamos. Estamos ya mayores. Estamos ya mayores, Miren. No me digas. Ahora, si tú estás mayor, yo como estoy. Eso, bueno. Se te nota una voz muy lozana, así que... Gracias. Bueno, repasamos ya que lo decimos, el 28, el jueves, ¿no? En Valladolid, viernes en Tudela, sábado en Tolosa y el domingo en Lleida. Vaya ruta por el centro norte español. Sí, sí. Cercano todo sí. Aunque no conoces nuestras tierras, Lleida, pero Cataluña creo que poco más o menos alguna zona sí, ¿no? Hombre, sí, muchas veces a Cataluña, sí. Ajá. La verdad es que Lleida es la que me falta, sinceramente. ¿Ah, sí? ¿Has estado en Tarragona, Barcelona y Girona? Sí, sí, sí. En Girona creo que además no solo es directo, sino alguna grabación. De hecho, solo la grabación. ¿Solo la grabación? Sí. Ajá. Hemos tocado. ¿Eso de la grabación fue en Figueres con Bumburi? Eso es. Un estudio muy humilde que hay ahí. ¿Muy humilde? No, es un estudio impresionante. ¿Es el Musiclan? No. No. Sí, es el Musiclan. Estuvisteis allí. Va, sí, muy humilde. Eso me han dicho. ¿Qué tal eso de colaborar con el señor Bumburi? Pues yo te puedo decir que mi experiencia fue bastante divertida. Ajá. Que, no sé, me trataron muy bien todos, tiene una banda de músicos muy simpáticos y muy acogedores todos, ¿verdad? Bueno, fantástico. Antes, haciendo tiempo, pues hemos escuchado la versión que hicisteis de Frente a Frente, todo un reto, ¿no? Sí, era sí, era más bien un reto. Entonces, esta atracción fatal que suponen los retos, la verdad es que a veces juegan más pasadas, pero en este caso yo creo que, no sé, que estuvo acertado decir que sí. ¿Cómo os conocisteis con el señor Enrique Bumburi? Pues así personalmente una vez fugaz en Madrid, tocábamos y él llegó tarde a un concierto, pues había oído, alguien le había pasado algún disco nuestro y se acercó, pero vamos, no vio nada. Vaya. Y luego directamente fue ahí en Girona, o sea que Ajá. Fue así como muy en frío, muy bestia. Vaya. Pero bueno, menos hablar del señor Bumburi, que nos toca hablar de Tulsa. Vale. ¿Qué pasa que Tulsa, Oklahoma, Hondarribia o Fuenterrabía, como se llame, ¿cómo lo mezclamos? ¿Nos explicas eso del Tulsa? Pues no tiene nada que ver con el petróleo, creo. Y de momento lo que hay pues son como muchas relaciones musicales, sobre todo, ¿no? O sea, es una ciudad que por una cosa o por otra muchos músicos la han mencionado, la han tocado. Y bueno, esto de elegir un nombre pues a veces te guías por estas cosas, aparte de porque suene bien y porque te identificas al final. Con Hondarribia, de momento no tiene mucha relación. Vale. No, pero digo, es un nombre... Creo que a ti los lugares geográficos te motivan porque, bueno, Machichaco, por ejemplo, ¿qué es Machichaco? Machichaco es el cabo más al norte, más al norte de España y bueno, es un sitio donde los navegantes dicen que se crean corrientes un poco extrañas porque, claro, como es tan un pico saliente, cuando ¿sí? estás como tranquilamente, de repente te acecha toda una racha de viento que tienes que manejar. Entonces es un sitio como con mucha leyenda. El último farero que hubo también. ¿Ah, sí? Ahí. Sí. Ajá. ¿Sabes quién nos habló por primera vez de Tulsa? ¿Sí? Y de Machichaco, un tal Manuel Cabezalí. Anda. me suena. Pues lo entrevistamos aquí en el programa, la temporada pasada, y era justo el día que íbamos a pinchar por primera vez a Tulsa con Machi Chaco, y luego lo entrevistábamos, y pues bueno, entre las cosas que solemos hacer aquí en el programa es que la gente, los artistas, nos recomendáis grupos, y él nos recomendó, justamente ese día que estrenábamos Tulsa en el Cápsulas, nos recomendó Tulsa. ¿Estás bien valorado en la profesión o qué? Bueno, pues yo qué sé, hay de todo. Ajá. Desde luego Manu siempre se ha mostrado muy entusiasta con el disco, ¿no? Uh-huh. Sí. Creo que es sincero. La verdad es que se le veía bastante emocionado con la música que haces, ¿eh? Eso te lo puedo decir yo personalmente por las recomendaciones entusiastas que nos hacía. Escucha una cosa, y ya que te estamos repasando brevemente un poco, pues bueno, tu biografía, eso de empezar con un grupo de Riot Girls, o como se pronuncia, ¿nos lo explicas? Empezar así, bueno, yo creo que es bastante natural, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tienes años y cae un bajo, una guitarra en tus manos, pues es muy fácil hacer canciones de esa manera y uh-huh. Son muy liberador. Uh-huh. ¿Electro Bikinis era o cómo? Electro Bikinis. Ajá. Y supongo, bueno, la verdad es que justo este tema lo hablábamos la semana pasada, de que mucha gente ha empezado, pues bueno, con este palo, no sé si decirlo palo o estilo del punk rock heavy, y luego ha derivado hacia otras cosas, porque la verdad la Tulsa de ahora y los electro bikinis no se parece mucho. ¿O sí? Pues superficialmente yo entiendo que no, pero ajá. Bueno, yo siempre he intentado. Bueno, he intentado, es que tampoco es una cuestión de voluntad, o sea, sale así, mantener un poco el mismo, pues, sobre todo el espíritu que teníamos entonces, ¿sabes? Que es una uh-huh. banda unida y, ¿sí? y bueno, pues ah. con un sentido muy lúdico. Uh-huh. Y hablando de banda, ¿ha tenido que pasar Tulsa 2006, Sole me ha rozado 2007 y Espera la pálida 2010 para decir que Tulsa realmente ahora es una banda o ya erais una banda antes? Ahora somos más. Ajá. Yo en mi cabeza siempre lo éramos, pero es verdad ¿sí? que luego la realidad me devolvía a veces otra cosa. Entonces uh-huh. yo creo que ahora sí que es un momento donde se puede decir así tranquilamente, porque ha habido cambios de música desde el principio y ahora que estos llevan ya una temporada larga, uh-huh. pues vamos, es la banda. Uh-huh. Y por cierto, ¿qué tal eso de compartir, pues eso, uh-huh. directos con el Charlie Bautista, un señor pluriempleado donde los haya? Pues qué tal es, pues es una, no sé, una suerte. No lo digo porque yo la verdad no lo conozco, no, pero he oído hablar tanto de él en tantos sitios que dices, este hombre cómo se lo hace. De verdad que, bueno, es una persona muy especial, entonces la cosa que hace la vive con muchísima pasión y se entrega mucho, entonces se acaba siendo imprescindible, cosa que a veces le hace detestable, ¿no? Porque uh-huh. dices, bueno, y de repente te necesito. Y claro, luego él tiene sus otras historias y no siempre puede estar, pero siempre se las arregla para de una manera o de otra pues participar mucho y aportar mucho. Es como muy clave. Uh-huh. Claro, además en Tulsa, bueno, además de músico, pues tiene una labor logística que nadie conoce, que tiene una cabeza muy organizadora, sorprendentemente. ¿Una labor logística? ¿Eso puede darnos más pistas? ¿O qué quieres decir con eso? Pues que lo organiza todo. Sí, también. Sí. Ajá. Sí, nosotros ahora estamos en una época con presupuestos muy bajos. Sí. Entonces vamos con el personal humano justo, entonces uh-huh. pues alguien siempre tiene que ser el que tenga pues eso, más cabeza, pues de eso, ¿no? De detalles sí. que a los demás nos pueden resultar más tediosos y pues es que lo lleva muy bien. Uh-huh, fantástico. por cierto, ¿el concierto en Lleida es con toda la banda, con el grupo? ¿No es? Vamos tres a... Ajá. A Lleida, vale. Charlie, uh-huh. el guitarrista y yo. Okay, hemos hecho esto muchas veces y es muy bonito. Uh-huh, perfecto, esperamos verte el domingo en Lleida. Por cierto, también que hasta fin de año tenéis una agenda que, bueno, desde Madrid a Segovia, Barcelona, no paráis. Sí, hay un repunte en la gira, sí. Ajá. Este... Está bien esto, porque hemos hecho como una parte de la gira antes de verano, en verano hemos descansado porque no somos muy carne de festival, y eso, bueno, pues nos ha servido para coger energías otra vez y volver ahora, y yo creo que en este momento de la gira es el más interesante. Sí, sí, es que, bueno, consultas tu vuestro MySpace y la lista es agotadora, para vosotros, supongo. Que va, me encanta, cuántas. No, me alegro. Yo tengo una duda. Eso de espera la pálida, ¿quién es la pálida? La pálida es la muerte. Wow. ¿Y la estás esperando o es que ella siempre espera? El sujeto de la frase es la pálida. Ajá, vale. ¿Qué pasa? Que ella es, con poner paciencia lo tiene todo ganado, ¿no? ¿Cómo? Que ella con poner paciencia tiene todas las partidas ganadas. Siempre. Puedes luchar más o menos, ella está ahí tranquilamente. Y otra duda que yo tengo sobre, entre otras, pero bueno, haremos una entrevista un poco rápida. ¿Cómo se hace eso de... ¿Se le pide permiso al señor Nick Cave para versionar Into My Arms? Sí, yo no lo sabía, pero sí. Ajá. Sí, se le pidió permiso y de hecho, bueno, nos acotó bastante el número de copias. ¿Ah, sí? Posible, sí, nos dijo que más de 3.000 que no sacáramos. ¿Y cómo? Bueno, como no ha sido necesario. ¿Cómo? Ah, vale. Vale, de acuerdo. Hostia, bueno, no sé, me sorprendió un montón, ¿no? Dices, bueno, el mega famoso Nick Cave trasladado en mis brazos por Miren, fantástico. Vamos a ir terminando porque vamos con un poco de prisa. Normalmente siempre hacemos una batería de preguntas tontas, muy tontas, que el que quiere jugar juega y el que no simplemente dice, no juego. Tú puedes hacer lo mismo, jugar o no jugar. Yo te pregunto... Bueno, yo juego, ¿no? Vale, y mi primera pregunta es si tienes... ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con la música? Pues oyendo el Highway 61 al lado de un obelisco. Ese es el muy, muy potente. ¿Al lado de un obelisco? ¿Eh? ¿Al lado de un obelisco, has dicho? Sí. Ajá. Un obelisco que había en Getxo. Vaya. ¿Y te acuerdas del primer disco que compraste, te regalaron, tuviste en tus manos? Pues uno de Frank Sinatra. Ajá. ¿Y el último que te has comprado? El último que me he comprado, uno de Tim Harding, que estoy un poco obsesionada. Ajá. No sé si me podrías decir una canción, pues yo qué sé, para ir por la mañana a trabajar. Allí todo... Pues mira, también otro disco que estoy escuchando es el último de Band of Horses y te diré que Laredo es una buena canción para ir con un poco de ánimo. Vale, ¿y una canción para ser el rey de la pista de baile? Eso ya, a ver, pues... Una de Slide and the Family Stone, que no me acuerdo cómo se llama, que siempre... No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, una de Slide and the Family Stone. Perfecto. Y una pregunta con un poco de mala leche. ¿Puedo declararme fan incondicional de Tulsa si no me he comprado tu CD? Por supuesto, sí. Más todavía. Más todavía, vale. Y la última, y la pregunta mítica del Cápsulas, seguro que tú antes te la has respondido alguna vez. ¿Me podrías decir una canción para poner el día de tu entierro? Ay, yo no he contestado esa pregunta nunca. ¿No? No, porque yo creo que no voy a morir. Ah, vale. Pues entonces, como no habrán últimas voluntades, nos quedamos sin últimas voluntades de Mireniza. Perfecto, lo apuntamos así. Ah, y para terminar, normalmente intentamos, pues eso, pinchar en nuestro programa, pues la música del invitado y también conocer, pues bueno, que nos recomienda un par de canciones. Lo haremos la semana que viene. ¿Nos puede recomendar un par de canciones de aquí, de allí, de ahora, de antes, para pincharlos en el Cápsulas? A recuerdo tuyo, a mayor gloria de Miren. Ah, claro, ese era el mensaje que me mandaste. Sí. Lo entendía muy bien. Vale, pues eso era. Y la semana que viene, en tu memoria, las escucharemos. Nos dices un par de grupos o un par de álbumes y nosotros intentamos escuchar alguna cosa que a ti te guste. Mira, pues te voy a recomendar de Bessie Smith. Sí. Que bueno, es imprescindible. Una canción que se llama... Es como, no, quiero morir en una silla eléctrica, algo así. Vale. Ah, es en Me Too de Electric Chair. Vale, ok. Apuntada está. Sí. ¿Y otra? Y luego, pues, otra, te voy a recomendar un grupo de aquí que se llama Big City. Ajá. Que ya los conoces, me imagino. No. Jade, además. No los conozco. Pues... Me encanta que me haga recomendaciones de estas. Pues es un grupo buenísimo de Zaragoza. Ajá. Que vamos a tocar con Niños en Madrid. Y te voy a recomendar, por ejemplo, una canción del último disco que se llama Ghostbusters. Fantástico. Anotado está. La semana que viene los escucharemos en tu memoria. Y antes, pues el domingo nos pasaremos por el Café del Teatre en Lleida para disfrutar de vuestro directo. Muchas gracias, Miren. Gracias a vosotros, Santi. Y un abrazo y mucha suerte con todos los conciertos que vienen por aquí. Vale, delante. Muchas gracias. Un beso enorme. Venga, chao. Hasta luego. Miren. Vas començar amb l'excusa de voler arribar al lloc on tants altres com tu havíeu somiat. Però ja se sap, un maleït ho és de veritat. Quan de tot l'engany en surt un geni reforçat i es pronuncia com a tal. Buscant l'encaix, exposant de franc la teva obra, morirà el pas del temps, la malmetrà i el teu agent et plantarà per un noi de 22 anys que serà el futur de l'art mentre no vingui un altre amb més empenta i el pugui fer fora de lloc d'un nom. Aquests d'aquí són la Brigada, la banda del Pere Gramunt. Ja t'explicàvem que aquest cap de setmana estan al Café del Teatre el dissabte dia 30, estan de presentació del futur de l'art, aquesta, la cançó és el futur de l'art i l'àlbum és les paraules justes. Doncs fins aquí el Càpsules. Al final hem tingut la sort, doncs, de poder parlar amb la Miren, que ja pràcticament ho donàvem per perdut. Ens ha fet il·lusió parlar amb ella. Ja ho veus, tens un llarg cap de setmana de moltes propostes musicals, doncs, per tastar les que et vinguin més de gust i d'altres que nosaltres no hem repassat. Tu mateix, fes el que puguis, disfruta'l, i pensa que dilluns, si vols, doncs ens trobaràs aquí al 106.8 de la FM. Pensa també que tens un blog, el capsules.blogspot.com. pensa que la lletra U és un número 1, allà ens hi trobaràs. Nosaltres ens despedim com sempre amb els Love of Lesbian, amb aquell xiuà que nosaltres ens encanta. La dius ben alta, el món se t'il·luminarà. És com un gran és com un gran Budistes, nudistes s'apareixeran i sis hawaianes cantant-li al sultà. Xiua, xiua, xiua, xiua, Shiwa Shiwa Shiwa Shiwa Mira com ens valen.